La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando las noticias, Panorama Oriente. Noticias locales en Panorama Oriente. Son las 3:30 de la tarde y empiezan a florecer los árboles, a llenarse de color, ¿no? Empiezan a aparecer las primeras hojas, las primeras flores después del invierno. Llega ya casi la primavera y con ello también muchas actividades, festivales, actividades que tienen que ver con el florecer, con el renacer. Una de estas actividades es justamente lo que vivirá la región de los volcanes con el Festival Florece, un festival que tiene como objetivo apoyar a artistas del suroriente del Estado de México. Usted sabe que con el tema de la pandemia por COVID-19 desde hace un año, se trastocaron muchísimas cosas. Por un lado, el tema de salud, que lo hemos abordado en diferentes momentos, pero por el otro lado también todas las actividades económicas. Una de ellas, el trabajo que realizan los artistas no solamente en la región, sino de todas partes del mundo, ese trabajo que realizan los artistas, que realizan los gestores culturales, las personas que se dedican a la difusión cultural, pues se han visto seriamente afectados por la cancelación de eventos, la cancelación de presentaciones, la cancelación de conciertos, de exposiciones, todo justamente que tiene que ver con el no poder pues mostrar su trabajo, que además es de lo que viven los artistas. De esta manera es que llega este festival Florece a Mecameca, que iniciará el próximo 19 de marzo. Y para hablarnos de lo que será este festival Florece, que además tiene un nombre bellísimo, justamente para mí alusivo con el tema de la primavera, tenemos en la línea a un queridísimo amigo, Rodrigo Natera. Él es director ejecutivo de Nahual Emotion Creator, a quien le agradezco el día de hoy que nos haya tomado esta llamada y nos da muchísimo gusto, como siempre, hablar con él. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien también, muchas gracias. Qué bueno, pues cuéntanos acerca de lo que será este festival Florece. Bueno, pues primero ponerlos un poquito en contexto, ¿no? Festival Florece es un festival autogestivo completamente, creado por los artistas de la región de los volcanes para, pues, como recordatorio y como un poco una alternativa laboral, porque tenemos que recordar que es un que en general los artistas, digo, muchos gremios de trabajo han estado suspendidos desde el marzo justo del año pasado, cuando empezó la pandemia y la suspensión de actividades, y prácticamente pues muchas de estas personas llevan un año sin trabajar. Entonces realmente el Festival Florece sí es una alternativa, un pequeño rayito de luz para ver si podemos generar algo para ellos, ¿no? Para los artistas. Sí, y bueno, aquí en la zona de los volcanes, pues. Claro, es terrible justamente la situación económica que a todos nos ha golpeado, pero creo que un poco más justamente a los artistas que, como bien señalas, pues se cerró todo y se cerraron todas las posibilidades de trabajo para ellos. Un año, 12 meses sin trabajar, sin poder tener ningún tipo de recurso pues relacionado con el trabajo que ellos hacen, al cual se dedican, y que además muchos de los artistas del suroriente del Estado de México son personas conocidas de la comunidad, son personas queridas en las comunidades, no solamente en Amecameca. Rodrigo, este festival, ¿en qué consiste? ¿Cómo va a ser este festival Florece? ¿De qué manera nosotros podemos ser parte de este Florece? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros artistas? Bueno, el Festival Florece va a constar de 3 días. Es 19, 20 y 21 de marzo. Te voy a contar un poquito del cartel. Tenemos desde Iztapaluca, gente de artistas desde Iztapaluca hasta Ozumba y Tepetlixpa. ¿No? Hemos tratado de incluir a pues los artistas con mayor trayectoria y más sólida. No pudimos incluirlos a todos, obviamente, pero bueno, pues tuvimos ahí que escoger un poquito al final. Entonces tenemos en Iztapaluca Los Camel, por ejemplo, que es una banda de música folk que ha hecho giras por Europa, ¿no? Ellos van a estar el viernes junto con Metamorfosis Animación en una puesta en escena que es teatro para niños. Bueno, esta es otra cosa importante y hago un paréntesis aquí. Flores es un festival multidisciplinario, vamos a encontrar un montón de disciplinas y cosas bien bonitas para ver para todas las edades, niños hasta adultos mayores, cualquier persona puede ir y las obras están diseñadas para todo público. Eso es importante, ¿no? No, sí, hay muchas actividades para niños. Diario tenemos una función específica para niños, todos los días. Entonces, bueno, el viernes 19 tenemos a Los Gamer y a Metamorfización, pues a Metamorfosis Animación, con una obra que se llama La Historia cuando se prohibió la felicidad. Está bien bonita, perdón, cuando se prohibió la diversión. Está bien bonita, combina artes circenses y pues una historia de teatro. Luego tenemos el día 20, sábado 20, ahí tenemos tres actividades. Tenemos otra vez a Metamorfosis Animación con otro montaje. Este montaje se llama Rimbombante Circo, está padrísimo. Son 5 números artísticos, todos son artes circenses, y tenemos elencos que pues han estado participando en Circo Ataide, ¿no? O sea, son elencos internacionales bien bonitos, hay espectáculos de fuego, y todo pues va dirigido para los niños. Después de esto tenemos a Olinka y Masewali, que es una banda de reggae fusión mexicana, que es música de raíz, y cerramos con el dúo de Zabala Becerril, que también son de Iztapaluca, y es música clásica. ¿Ese para el primer día? Eso es el segundo día. El segundo día. Ajá, es sábado 20. Esto que te acabo de contar. Y el domingo 21 tenemos a Francisco Natera en Xochitl Incuicatl, tenemos a Mariana Cortés y tenemos a Árbol de Yinco, ¿no? Son tres funciones diferentes y bueno, también es dirigido para todo público. Ese es un poquito el cartel en general. Paquito, cuéntanos, perdón que te diga Paquito, es que es de cariño, siempre le digo a Rodrigo. Gracias. Paquito. Cuéntanos, ¿cómo...? Porque hemos visto justamente las publicaciones del Festival Florece que hay diferentes como formas de participar para los espectáculos solamente, ¿no? ¿Cuáles son estas formas de pago o de donativo para poder disfrutar de lo que han preparado cada uno de los artistas que nos acabas de mencionar? Ok, tenemos tres métodos de pago, que no son como no quisimos manejarlos como métodos de pago, más bien como donaciones, porque al final lo que estamos buscando son donaciones, y toda esta recaudación de fondos no solo va a ayudar a los artistas que se están presentando en el cartel, sino a otros artistas a los que también queremos hacer llegar pues un apoyo económico, ¿no? Entonces, bueno, los tres métodos, el primero es comprar una playera, que están bien bonitas, traen el logotipo del festival y tienen un precio de 160 pesos. Están publicadas en la página de nosotros y en la página de los artistas. Ese es el primer método, comprar una playera, nosotros te la llevamos a tu casa y pues digamos que ese dinero va directo a los artistas. El segundo método es una donación voluntaria, la cantidad que tú quieras, 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, que puedes transferir a un número de cuenta que también está en nuestra página. Y esa donación te sirve para que tú, bueno, para que puedas ver el evento en línea. El evento va a ser también, transmitido por Facebook Live, y ahí cualquier persona puede acceder a verlo. No, no tiene un costo, pero sí se pide un donativo voluntario, que es la cantidad que tú quieras. Se va a transmitir por la página de Nahual, y se van a transmitir ahí todos los eventos. Ese es el segundo método. Y el tercer método es que, como es un formato combinado, tenemos acceso para 60 personas por concierto o por participación. Entonces, digamos que cada uno de los eventos pues podemos asistir en un formato que decidimos llamar backstage, que quiere decir que no es tanto un concierto en sí, porque el festival está pensado para transmitirse en Facebook Live, pero sí podemos estar como de público espectador detrás de cámaras, ¿no? Son solo 60 personas por participación, Y ahí es lo mismo, la misma dinámica. Tú haces tu transferencia, mandas tu voucher y pues pones a qué evento quieres asistir. Hay tres modalidades de cobro. La primera son 150 pesos. Esos 150 pesos van directo al artista que tú escojas. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a ver Metamorfosis Animación con su espectáculo Rimbombante Circo. Ah, bueno, entonces pago los 150 pesos y estoy en una lista para acceder a ese evento en particular del día 20, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es pagar 200 pesos y esos 200 pesos incluyen los tres eventos que va a haber un día. Es decir, voy a ver a Rimbombante Circo, voy a ver a Olin que más igual y voy a ver después al dúo Zabalaro de Cerril por los 200 pesos. A eso nosotros le llamamos que es un abono por día. Entonces tú pagas 150 pesos por ver a un artista, 200 pesos por ver a tres artistas o el abono general en el que tú puedes asistir absolutamente a todas las actividades presenciales por 500 pesos los tres días. Esas son las tres actividades. Los números de cuenta y los datos están en la página de Nahual. Paquito, vemos que este festival tendrá como sede la Iglesia de la Asunción en Amecameca. ¿Desde allí se va a desarrollar este festival Florece? Sí, así es. Nosotros tuvimos un acercamiento con el padre Esteban, que ha estado muy vinculado a la cultura de la comunidad de Amecameca. Él nos está brindando pues los espacios de la iglesia para hacer las transmisiones. En este caso hay un espacio al costado dentro de la misma iglesia de la Asunción, que es un espacio muy grande, es un espacio al aire libre, ¿no? Por los riesgos de contaminación disminuyen, recordemos, al aire libre, entonces decidimos hacerlo así. Y obviamente el espacio es bastante grande para el aforo que tenemos, entonces tenemos como pues mucho lugar para la dispersión. Sí, para que no haya aglomeración de personas. ¿A qué hora van a iniciar las actividades de estas estas presentaciones, de estos conciertos? ¿A qué hora se abre justamente el Festival Florece con estas actividades artísticas? Bueno, todos los días tenemos horarios diferentes. Lo tuvimos que ajustar un poco justo por las características de cada proyecto, como son proyectos muy específicos y con necesidades muy específicas, pues tuvimos, ya sabes, ¿no?, que ajustarnos mucho, pero ustedes pueden consultar el cartel en la página de Nahual Emotion Creator, ahí están todos los horarios de las actividades. El viernes empezamos a las 6 de la tarde, el sábado empezamos a la 1 de la tarde y el domingo empezamos a la 1 de la tarde. Hay un espacio entre cada presentación para sanitizar los espacios, los asientos y demás, ¿no?, para que no tengamos los menos riesgos posibles. Entonces, entre presentación y presentación hay un espacio bastante cómodo para que podamos sanitizar todo. Pues está allí, Paquito, todas estas actividades, este cartel, por un lado, con artistas, como dices, pues, con una trayectoria amplia, sólida, en las diferentes disciplinas que practican, que manejan. Por el otro lado, este apoyo justamente para estos artistas que además nos han dado mucho, ¿no? Hay varios artistas que tú mencionaste por allí que siempre se han solidarizado con nosotros en el caso de La Voladora Radio y que, bueno, en este momento requieren y merecen justamente esa reciprocidad para poder apoyarlos considerando la situación que nosotros tenemos. Estas modalidades, ¿no? La compra de la playera, que sí, ya la vimos, está bien bonita. Nosotros escribimos y decimos, queremos esta playera y ustedes nos las entregan. 160 ¿Así? Pesos la playera. Claro. Por el otro lado, los donativos, pues que va desde los 10 pesos que usted pueda dar hasta la cantidad que usted guste. Y por el otro lado, esos accesos para poder participar de estos eventos que están organizando nuestros amigos de Nahual. Pues bueno, Paquito, yo te agradezco mucho estos minutos con información de lo que será el Festival Florece en esta primera edición, que, bueno, es una edición coyuntural, ¿no?, por la situación que estamos viviendo y que quizá en algún momento se mantenga, ¿no?, porque pues también los artistas no es que tengan trabajo siempre seguro, no es que tengan condiciones de seguridad social, por ejemplo, ¿no? O sea, también están en una situación muy vulnerable y muy seguramente, como todos en este país, necesitan del apoyo, necesitan del acompañamiento y la solidaridad. Sí, de hecho, hay algo que quisiera comentarte y Bueno, teníamos a Yolteot en el cartel. A Yolteot es un proyecto que lleva muchísimos años, que también es de la región de los volcanes, de Tepetlixpa. Ellos estaban en el cartel y justo con esta onda de la fragilidad que comentas, falleció uno de los integrantes de la banda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros quisiéramos dar un pésame a la familia de Juan Carlos Avilar Valladores, y mencionarlo, ¿no? O sea, que como él, pues todos nosotros estamos muy expuestos, no tenemos seguro social o prestaciones, ¿no? Entonces, realmente sí es compleja de por sí generar la vida de un artista, pero pues bueno, ahora estamos más vulnerables que nunca, ¿no? Entonces, pues sí, es un llamado un poco también a eso, ¿no? A que la gente conozca y entienda, pues, la situación en la que se encuentran los artistas en este momento. Sí, nos enteramos de esa terrible noticia, ¿no? Del integrante de esta agrupación de el municipio de Tepetlixpa, terrible justamente, ¿no? Por las condiciones, por el contexto en el cual estamos. La verdad es que la pandemia vino a agudizar muchas de las precariedades que por sí tenemos los diferentes sectores, ¿no? Que tenemos también en las diferentes áreas, ¿no? Salud, alimentación, educación, o sea, es realmente la pandemia justamente ha puesto sobre la mesa diferentes temas que tenemos que discutir, que tenemos que asumir y en los cuales tenemos que plantear soluciones para poder salir adelante. Y uno de ellos es el trabajo justamente que realizan los artistas. Te agradezco muchísimo estos minutos, Paquito. Les deseamos que este festival florece durante estos 3 días, salga bastante bien, que se recaude dinero para todos los artistas que están participando, para aquellos que no están participando, pero como dices, que les van a hacer llegar parte de este recurso. Eso es fundamental. Es momento de solidarizarnos con estas personas, con estos artistas, y ahí están todas las formas en las que podemos hacerlo. Finalmente, Paquito, repítenos las páginas donde podemos conocer a detalle la cartelera, los horarios y las diferentes formas o métodos de participación y colaboración con este festival. Ok, la página es Nahual Emotion Creator. La página puedes encontrarla como Nahual y aparece automáticamente. Ahí viene todo el cartel, vienen videos de las personas que van a participar, los métodos de pago y demás. Ahí está todo. Ahí pueden revisarlo, incluso tenemos un pequeño video documental, ¿no? Con el Maestro del Mundo platicando sobre el festival y demás. Y tenemos un número de contacto que te quiero compartir. Por favor. El número de contacto es 5579-63-6383, te lo repito, 5579-63-6383. En ese número pueden ustedes escribir y podemos darle la información que sea necesaria. Pues está allí, estaremos muy al pendiente de estas actividades que inician ya el 19 de marzo y que durante 3 días estará pues reuniendo a mucho talento de la región de los volcanes y que pues está reuniendo justamente este talento con un objetivo muy claro, que es apoyar el trabajo de nuestros artistas. Un gran abrazo, Paquito, estamos al pendiente y quedamos al habla. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ti, un abrazo. Y bueno, escuchamos ahí a nuestro querido Rodrigo Natera, director ejecutivo de Nahual, esta organización que pues de manera voluntaria y solidaria está apoyando este Festival Florece, que es una iniciativa justamente de varios artistas y de esta organización Nahual. Ya lo escuchó usted, del 19 al 21 de marzo se estará realizando este festival en la Iglesia de la Asunción aquí en Amecameca. Los métodos para apoyar a nuestros artistas son muchísimos. Desde comprar esta playera, 160 pesos, ingrese a la página de Nahual y ahí puede ver el diseño de la playera. Puede solicitar mayores informes si usted quiere preguntar sobre tallas. Están allí y nuestros amigos de Nahual le llevan hasta su casa esa playera, 160 pesos. El otro método para apoyar a nuestros artistas a través de este festival es un donativo con el monto que usted considere y con el que usted pueda dar, que va desde los 10 pesos hasta el monto que usted crea o pueda hacerlo. Y el tercer método es la participación directa, ¿no? Ver 150, nos comentaba Rodrigo, para ver un espectáculo de un solo día, 200 para ver los tres espectáculos de ese día, o 600, que es para estar presentes en todos los eventos que se estarán presentando durante estos tres días de lo que será el Festival Florece. Así que a solidarizarnos con nuestros artistas, muchos de ellos nosotros los conocemos, son amigos nuestros, ¿no? Queridísimos amigos, como el caso del maestro Francisco Natera, nuestro querido Paquito, a quien le mandamos un gran abrazo, y como siempre ya sabe que se le quiere mucho. Nosotros aquí en La Voladora Radio estaremos viendo de qué manera nos ponemos la camiseta para poder apoyar a los artistas de la región Oriente del Estado de México.